She's looking pretty fine to me now. Thank you. Estamos acá en Me Asomo con Emilce Quiñones. Buenas noches, Emilce, ¿cómo te va? Buenas noches, muy bien. Muchas gracias por venir a Me Asomo y asomarte en esta noche fría de Capilla del Monte. Mechi Zuluaga me dijo que tenías una cosa importantísima para contarnos. Sí, así es. Con mucha alegría quiero compartirles a la comunidad de Capilla y a los alrededores que, bueno, el 21 y 22 de agosto vamos a realizar en la Granja Casablanca el taller de huerta biointensiva con el ingeniero, ingeniero agrónomo y productor Fernando Pía y su compañera María Inés Gachi, que vienen de la comarca andina, sí, del sur, salen en una gira y que, bueno, ellos, sobre todo Fernando, hace más de 25 años que tiene las huertas productivas con un método biointensivo. Sí, que bueno, que se trata de no extenderse, sino son huertas donde pequeñas. Hay pequeñas, en pequeños espacios, pero con una productividad para el grupo familiar y con una producción a pequeña escala. ¿Y estas huertas se pueden hacer en cualquier tipo de tierra o hay que preparar la tierra? Hay que preparar la tierra, sí, sí. Por eso en este taller, que es un taller donde se va a capacitar a la gente, se va a ver de compost, de biofertilizantes, de cómo, bueno, se realiza este método. Es un método que Fernando Pía aprendió de John Gibbons, sí, que este señor que vive en California hace más de 40 años que lo lleva, que tiene como práctica. Emilce, ¿y dónde se hace el taller? En la Granja Casablanca, acá en Capilla del Monte, el 21 y 22 de agosto. Y bueno, ya estamos cerrando las inscripciones. Granja Casablanca, ¿dónde queda exactamente para ubicarnos físicamente? En Sabatini, al lado del balneario municipal, entre Sabatini y Formosa. Ah, muy bien. Bueno, ¿y hay algún teléfono para que los interesados puedan llamar y anotarse? Sí, con las características de acá, 3548-503184. 503184. ¿Tiene algún costo el taller? Tiene un costo, sí, porque con eso se cubre el curso, los materiales, el certificado y el almuerzo del sábado. Ah, mira qué bueno. Sí. Bueno, entonces ellos llaman al 503184 con la característica de 03548 y preguntan y se anotan. Así es, pero ya estamos casi cerrando porque por una cuestión también que todos conocemos del COVID tenemos un cupo limitado. Bueno, pero si hay algunos lugarcitos la gente puede aprovechar, por ahí se enteran justo ahora en este sí, momento. Sí, sí, cómo no, desde ya, son bienvenidos. Bueno, yo te agradezco que hayas venido. Cualquier cosa que quieras decir sobre el curso, ¿cuánto tiempo dura? ¿Es el 21 y el 22? ¿Es un mismo curso o son dos cursos diferentes? Es un mismo curso del primer nivel de huerta biointensiva y comienza el sábado a las 10 de la mañana, una jornada hasta las 17 horas y el domingo de 10 a 18. Bueno, buenísima la información, muchísimas gracias. Nosotros que tenemos una casa en un terreno está lleno de piedras, ¿cómo haríamos? Habría que levantar esas piedras y poner tierra, porque si no, no crece nada. Exacto, sobre las tierras se puede hacer un bancal, ¿sí? Estas huertas son en forma de bancales hacia arriba y no hacia, horizontal, sino vertical. Hay otras formas en cajones que dan muy buenos resultados. Con un metro, una huerta de un metro por un metro, podés tener varios plantines y podés tener tu ensalada. Ah, ¿y qué tipo de vegetales son? A ver. Y hortalizas, en este sentido hortalizas, desde zanahorias, remolachas, kale, lechugas, acelgas, pepinos. ¿Con este clima todo puede andar? Sí, sí, sí. Sí, a su vez, hay una cobertura que es con un invernáculo, sí, un túnel, que también eso se va a armar para protegerlos de las heladas. Bueno, entonces, todos aquellos que quieran anotarse para el taller de huerta biointensiva, que es el 21 y el 22 de agosto en la Granja Casablanca, en Sabatini, al lado del balneario, pueden llamar al 50-3184 y hablar con Emilce Quiñones del espacio Roca Madre. ¿Está bien lo que dije? Muy bien, muy bien. Y Fernando Pía es el fundador del proyecto CIESA, que lo pueden googlear. Bueno, cuando termine el curso, si tenés ganas de darte una vuelta y contás a ver cómo fue el taller, y así animamos a que otras personas el próximo taller puedan venir a anotarse. Como no, y los invito a ustedes por si también quieren hacerle una entrevista al facilitador, porque realmente el venir del sur tiene muchas, digamos, para compartir, vienen con muchas ganas. Y María Gache también es una chef que viene realizando comida macrobiótica, comida sana, y va a hablar en el taller sobre la alimentación. Bueno, después me pasás por privado el teléfono de el maestro, digamos. De Fernando Pía, cómo no. De Fernando Pía, no. Y vamos a ver si la semana que viene, porque yo ya no estoy esta semana, lo llamamos. Si está en capilla, perfecto. Sí, el viernes sería 20, estaría llegando y bueno, estaría contigo. Se queda unos días. Sí, sí. Bueno, Emilce Quiñones, muchísimas gracias. Gracias por venir a asomarte con nosotros en esta noche fría de Capilla del Monte. A ustedes. Muchas gracias, Emilce. Buenas noches. Y vamos con una canción de Doobie Brothers, que son hermanos. Dos canciones. Una que se llama What a Fool Believes, lo que un tonto cree. Y Listen to the Music, escuchen a la música. Y acuérdense de estas canciones que creo que fueron en los 80, nos encantaba. Así que las van a recordar. Y como hoy es una noche de hermanos que cantan, porque tenemos una sorpresa en la segunda parte del programa. Vamos con The Doobie Brothers. Lord can go, and Lord can go to. Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín, 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte, WhatsApp 11-57-43-91-14. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Vélez Sarsfield 622. Pintorería Cruáñez en Bartolomé Mitre 507. Asociación Civil Almitas, Capilla del Monte. Una institución en serio ocupándose del bienestar de tus mascotas, ayudándote a cuidarlas para que estén sanas y alegres. Acércate, vení a charlar con nosotros y entérate de todos los servicios que brindamos. Encontranos, como desde hace 8 años en forma ininterrumpida, en nuestra sede social Hipólito Yrigoyen 311, Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. En nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas o en el teléfono 03548-483045. Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y seguimos en Me Asomo y estamos felices porque ayer volvió el tren a... ¿Dónde volvió, Daniel? Valle Hermoso. Porque estábamos escuchando en otro programa que dicen que había llegado a Villa Jardín, así que no, están mal informados. Llegó a Valle Hermoso. Y lo importante es que llegó. Lo importante es que llegó y está llegando. Y sigue avanzando, sí. Y quiero destacar la emoción de toda la gente, de los ferroviarios, de las autoridades, del público en general, de los pobladores, de la prensa. Había una emoción increíble. Yo también estaba emocionado cuando vi que venía el primer tren. Bueno, no se me cayó una lágrima porque hacía tanto frío que se me congelaba, pero yo decía, bueno, qué increíble lo emocionado, ¿no? Que estábamos todos y... Pero lo más increíble de todo es que en el siglo XXI tengamos que emocionarnos porque vuelve un tren. ¿Qué pasó en Argentina, no? ¿Por qué tenemos que emocionarnos? Y hay generaciones que no saben lo que es, o sea, saben lo que es un tren, pero no lo han visto. Estamos acá con el señor Pancho Gramajo, que es presidente del Consejo Deliberante, concejal, y es presidente elegido por sus propios compañeros. ¿No es así, Pancho? Hola, Diego. Hola, Dani. Sí, es así. Uno ha sido elegido por los pares y bueno, es un honor representar, digamos, al Consejo Deliberante, trabajar en él. Y bueno, uno va tomando visión de las cosas. La verdad que es como vos decís, estuve ayer en Valle Hermoso en el acto de la llegada del tren y es muy, muy emocionante. Te hacía parar los pelitos del brazo, vi gente llorando, muy emotivo. Pero también dejaron otros datos, por ejemplo, que en el año 48 había 47.000 kilómetros de vías en la Argentina y hoy hay un tercio de eso, estamos hablando tal vez un poco más de 10.000. Sí, yo creo que son menos, pero yo me acuerdo que era fanático, soy fanático de los trenes, y Argentina tenía la mayor red ferroviaria de toda América Latina, y estábamos en el año 80 más o menos a un mismo nivel que España, no digo Europa porque Europa es diferente a España, Pero, y después, bueno, España se modernizó y nosotros nos quedamos sin vías prácticamente. Bueno, esas son las decisiones que no se entienden, porque hay que pensar estratégicamente un país. Recordemos que hasta ahora, no sé, ahí hablaban de 44 años, 50 años atrás, se faenaban cabritos en Charbonnier y se subían a un vagón frigorífico, bajo normas del SENASA, por supuesto, y se bajaban en la ciudad de Córdoba. O sea que los productores podían colocar su producto en 3 o 4 horas o más, tal vez, en la ciudad de Córdoba. Con lo cual también había un desarrollo local para todas las poblaciones que están a la orilla del tren de ese momento, y no había una emigración, una migración masiva hacia la ciudad de Córdoba, Buenos Aires. Cada cual podía estar en su pueblo con su gente, en donde realmente era feliz. Bueno, después hay decisiones políticas que se han tomado que trastocó todo esto, y es bueno lo del presidente Alberto Fernández de ir recuperando las vías de la Argentina, y con ello, es como decían ayer, las arterias de las venas de la Argentina, ¿no es cierto? Exactamente, y es bueno eso, es bueno que esté el tren y que pueda llegar a todos los pueblos como va a ser. Nosotros va a tardar un poquito en Capilla del Monte, tal vez unos 3 meses por lo que tengo entendido. Hay un problema en las vías de la falda, que están ocupadas, están en algunos tramos, están levantados. Entonces, bueno, hay que reconstruir todo eso, restituir lo que se sacó, y bueno, y todo lo que está plantado, como es territorio federal, las vías tiene que salir de ahí. En este caso, por ejemplo, la feria que hay en las vías de la ciudad de Bueno, la Falda, se mudarán a otro lado. Sí, sí. El asunto, el progreso no se puede detener, y es muy bueno que esté el tren. Por ahí escucho del tema de los precios, porque dicen 19 pesos es irrisorio. El asunto es que si vos vivís en Valle Hermoso, también podés bajar en Cosquín. Entonces, si trabajás o estudias, podés tomar el tren por 19 pesos. Bajás en Cosquín, cuando terminas de trabajar subís, tomás otro tren por 19 pesos. A lo mejor hay que pensar no en el precio como si se viajara una sola vez a la ciudad de Córdoba, sino en el movimiento diario de personas que tienen que moverse en 25 días, 22 días del mes. Hay que hacer ese cálculo, ese costo final, ¿no? Y estaba viendo que el precio del pasaje de Valle Hermoso a Cosquín son 4 pesos. Bueno, vamos, aunque sea de viaje para ver el paisaje como turismo. Está buena la aclaración que hace Pancho, porque uno decía, pero 19 pesos no es nada, no existe, ¿cómo? ¿Por qué no lo cobran más caro? Pero es cierto, cuando uno viaja en Buenos Aires, vos tenés el ómnibus que te lleva a todas partes y no sale 500 pesos, te sale también 20 pesos, no sé cuánto está el subte, por ejemplo. Claro, es un movimiento interurbano el que va a haber, entonces, bueno, está pensado para esa gente, ¿no? Bueno, sabemos que los trenes en ninguna parte del mundo son superavitarios, siempre dan déficit, pero ese déficit es absorbido por el Estado Nacional porque hay un objetivo: permitir que la gente se comunique, permitir que la gente pueda desarrollarse, permitir que la gente pueda tener trabajo, permitir que la gente interactúe con vecinos de otras localidades. Entonces es enriquecedor en todo sentido. El ferrocarril da trabajo. Hay una cuestión, por ejemplo, que vamos a hacer números redondos, es una tablita comparativa. Transportar 1 kilo de carga por camión sale 10 pesos. Es un supuesto, no sé bien cuál es el costo de transporte hoy de 1 kilo de carga en camión. En el tren te sale 2 pesos. Y en unas barcazas, Río Paraná, Río Uruguay, lo que es Río Bermejo, te está saliendo 20 centavos el kilo transportado. Entonces, en su momento el tren fue pensado para sacar de campo adentro cosecha, animales, lo que fuere, y ponerlo en las barcazas y largarlo río abajo que llegue hasta el puerto de la ciudad de Buenos Aires, que es la concentradora natural de todo lo que es la Argentina. Eso fue cortado. Yo no sé bajo qué decisión, bueno, ese es un error de la dictadura militar. No sé si llamarlo error, ¿no? La marítima mercante, Elma, ¿no era? Que iba por el río Paraná, que en la época de Menem, bueno, se terminó, los ferrocarriles se levantaron las vías y quisieron hacerlo con lo mismo con aerolíneas y no pudieron, menos mal, que era lo único que les quedaba. Bueno, se puso en venta todo. Aerolíneas, recordemos que no daba pérdidas, que era la joya de la corona. Cuando fue transferida a Iberia, la destrozaron. Sí, la destrozaron. Le regalaron las rutas. En realidad no fue una privatización, sino fue una transnacionalización. Bueno, lo que hizo Macri con su famosa empresa... Macker. Bueno, que, están todos en la ruina, nadie tiene trabajo ahora. Bueno, pero lo que hubo fue una entrega de las rutas aéreas a Avianca. Claro, porque lo que vale es una línea aérea... De eso no se habló mucho, no. Es la ruta lo que vale. Eso es la ruta, exactamente. Bueno, tengo una pregunta, ¿por qué crees... Mira, yo no soy peronista, pero me encanta la política, pero reconozco que en todos los gobiernos populistas o peronistas o como se llamen, se promueven los trenes, se promueve el comercio, se promueven los créditos, se promueve todo. Y en los gobiernos neoliberales como este de Macri y como veo que hay acá en la provincia de Córdoba Schiaretti, porque a mí me parece que es un peronismo raro, me parece que es muy conservador, siempre se tiende a romper todo lo que el peronismo hace. Si el peronismo, no digamos el kirchnerismo, digamos el peronismo como movimiento popular, tiene una política, ¿por qué en Córdoba siempre va en contra de esa política? Porque lo vemos en el Congreso que no apoyan las decisiones o las leyes que promueve el presidente. ¿Por qué Córdoba siempre tiene que marcar esa diferencia siendo el mismo, entre comillas, partido político? Mira, dicen que cuando uno no entiende el presente, hay que buscar las causas, las razones en el pasado. El caso de Francia, por ejemplo, siempre se opuso a los acuerdos de libre comercio en la parte agrícola. Y nadie entendía por qué. Al final de la Primera Guerra Mundial, Francia tuvo 1 millón de muertos de hambre. Entonces dijeron nunca más esto y se opusieron. Ellos buscaron la soberanía alimentaria, entonces toda su política fue desarrollada en base a eso. No queremos ningún acuerdo con el Mercosur, no queremos ningún acuerdo con Argentina, con Brasil. En Córdoba es parecido. Cuando Córdoba no quería la Revolución de Mayo, porque acá se manifestaba que íbamos a cambiar un imperio por otro, íbamos a dejar de ser manejado por los españoles e íbamos a depender del puerto de Buenos Aires. Entonces hay una reticencia y una resistencia histórica de Córdoba a todo lo que viene de la parte de los puertos, en este caso, bueno, de Buenos Aires, de Capital Federal. Y tiene que ver con el ingreso. Argentina hoy no es un país federal. No, es unitario. Es un país unitario. Y Córdoba tiene esa rebeldía, pero hay cosas que por ahí esa rebeldía es infundada, porque cuando vos perjudicas a tus ciudadanos, nosotros recordemos, Diego, que pagábamos centavos o un peso más la nafta que en el resto del país, pero ¿por qué? Porque bueno, hubo una pelea de dirigentes entre la Nación y Córdoba en su momento, entre Schiaretti y De la Sota, que nos dejó muy mal parado. Nosotros teníamos que pagar sobreprecio en todo, en el teléfono, en la luz, en las tarjetas de crédito, en las cosas. Y yo creo que esto ha calado hondo en la cabeza de muchos dirigentes y hoy por hoy ya no hay una cosa fundada, sino que es una oposición por la oposición misma. Es agrandar la, la grieta para seguir. Claro, en política, si unos dicen está bien, los otros tienen que decir está mal, aunque esté. Aunque sepan que está bien. Sepa que está bien, ¿no? Bueno, y en la política de derecha, muchas veces le quieren hacer creer al pueblo: mira, yo te voy a bajar la jubilación, Diego, pero vos en el 2030 vas a estar bien. Te hacen una promesa a futuro, pero vos tenés el problema hoy. Claro. Entonces le hacen creer a la gente que lo que es malo para vos en realidad es bueno. Y cuando llegue el futuro es un desastre. Es un desastre. Nos pasó con Cavallo, por ejemplo, cuando dijo vamos a subir el IVA del 18 al 21%, tres puntos que nos destrozaron. Era por un año el impuesto al cheque y después nunca más lo sacaron. Nunca más lo sacaron. Entonces ya llegamos a un punto que es hasta cínico, porque vos sabés que estás haciendo mal y le mentís en la cara a la gente. Entonces, la política tiene herramientas fantásticas para solucionarle la vida a la gente, pero también tiene cosas que se la cagan claro. De una forma, perdón por lo que digo. Muy ¿no? bien, yo pero, pienso lo mismo. La política para mí es la única herramienta en democracia que se puede utilizar, porque si no, no hay otra. Pero por supuesto, sabemos que uno no puede conformar absolutamente a todos, pero esto del tren es una política de Estado. Esto está por arriba de los intereses del peronismo, de Cambiemos, porque son los intereses de la Argentina, que están por arriba de todo, el mío, del tuyo. Los intereses de la República están por arriba de todo. Entonces yo lo veo muy bien lo que está haciendo el senador Caserio, lo que está haciendo el presidente Fernández, lo que están haciendo los dirigentes, Gabriel Esteve, el chico que es, que no recuerdo el nombre, que es ministro de transporte. Ellos están defendiendo una política de Estado, están sentando las bases para lo que viene. Y nosotros recordemos que venimos también de una política de tierra arrasada, de destrucción total. Pero hay que decir por qué también, porque acá se pidió deuda, nos endeudaron, nos pusieron hasta los ojos, donde tenemos que pagar intereses exorbitantes. ¿Lo habrá entendido el pueblo argentino, que es una deuda que es impagable, que siempre vienen las deudas en los gobiernos neoliberales y después vienen los gobiernos populares no a salvarnos? No es casual, Diego. Eso, la deuda no es casual, es un elemento de dominación y tiene un porqué. En la época de la dictadura, el gobierno de Estados Unidos le entrega plata a la dictadura. La sostiene 7 años en el poder. Entraron debiendo 6.000 millones y salimos debiendo 48.000 millones. Plata de ahora serían como 200, 250 mil millones de dólares. Entonces, ¿por qué yo tengo que pagar como pueblo una deuda que no tomé? Porque el gobierno era ilegítimo, era un gobierno de facto militar. Eso nunca se discutió en el Congreso. Y la archivaron a la deuda. Melconian firma en la época de Menem y se archiva esa discusión. ¿Por qué? Por presiones políticas de Estados Unidos. Y ahora Argentina calificaba para recibir un crédito de 20.000 millones de dólares y le dieron 60. ¿Por qué? Porque hubo injerencia extranjera en que el expresidente Macri trate de ganar las elecciones de 2019, y fue el pueblo el que desactivó esto. Pero obvio, la gente se dio cuenta. Bueno, hagamos una cosa, yo te voy a dejar respirar. Vamos a ir. Hoy es una noche de hermanos, porque ahora vienen dos hermanos a cantar, así que yo quiero poner dos hermanas que yo escuchaba, dos gemelas que yo escuchaba cuando era chico, a ver si vos te acordás. Helen y Alice Kessler. La nota de pico y después volvemos con Pancho, que es súper interesante lo que estamos hablando. Si te acordás, Pancho. morire. La notte è piccola per noi, troppo piccolina. Ma cosa stiamo ad aspettare? Vieni a ballare. Arriva l'ora prima o poi che ci innamora. Solo per noi, per noi, per noi, per noi. El gobierno nacional y las jurisdicciones siguen adelante con la campaña nacional de vacunación COVID-19. Seamos claros, las vacunas tienen un tiempo mínimo entre dosis, pero no un tiempo máximo. Con la primera dosis, el organismo genera anticuerpos y la segunda los refuerza. ¿Las vacunas vencen? No, la respuesta de una vacuna una vez aplicada no se vence. Si pasan 90 días, ¿pierdo la inmunidad? No, la primera dosis brinda la mayor cobertura y la segunda prolonga la duración. Evitemos la desinformación. La campaña nacional de vacunación COVID-19 en Argentina sigue avanzando y todos los esquemas se están completando. Argentina te cuida. Argentina Presidencia. Bueno, estamos en la última parte de nuestra conversación con Pancho Gramajo y quiero preguntarte, en estas elecciones que ya vienen, en las PASO, que vienen ahora, el 12 de septiembre, un día después de mi cumpleaños. Menos mal porque voy a votar más joven. Después, al día siguiente, ya soy viejo. ¿Por qué es importante apoyar al gobierno? Y uno tiene que tener recuerdo de lo que hicieron los otros. Porque si no, uno vuelve a cometer el mismo error. Uno pisa la misma piedra. Lo que le pasa siempre a la Argentina. Se cometen los errores, vuelve otra vez la misma historia. Para salir definitivamente. Es importante recordar el pasado para no volver a repetirlo, pero es más importante la esperanza. Los modelos son prácticamente totalmente diferentes. Opuestos. Sí, son antagónicos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, una oposición que hace constantemente campaña en base a la división, al odio. Recordemos lo que fue el año sin pasado. Sin propuestas. Recordemos lo que fue el año pasado, el tema de las vacunas. Estábamos ante un escenario desconocido y bastardearon el tema de las vacunas y hoy hacen demagogia clamando por ellas, ¿no? Pero no es solamente eso, es la oposición por la oposición misma. Entonces los modelos de país que se quieren son diferentes y es necesario estar consciente y apoyar conscientemente al gobierno. Sabemos que tenemos falencias, sabemos que tenemos errores, sabemos... El mundo está en crisis, está parado prácticamente. Pero uno tiene que ver quién lo va a escuchar y cómo van a hacer la respuesta. Hoy estamos insertos en una pandemia y gracias a Dios que tenemos este gobierno. Recordemos que el expresidente Macri, digamos, anuló, desterró el Ministerio de Salud, lo transformó en secretaría, y a la gente hay que explicarle cuál era el peligro de eso. Cuando vos tenés un ministerio, no manejás fondos propios. Entonces, cuando vos te transformás en una secretaría, estás dependiendo de otro ministerio. Supongamos el ministerio que salud dependa del Ministerio de Transporte. Un especialista en transporte te tiene que autorizar a vos, Diego, que sos un especialista en infectología, para que compres vacunas. Entonces era una incongruencia, una desgracia fue. E imaginemos, hagamos un poco uso de la imaginación, qué hubiera pasado en este país sin un Ministerio de Salud. Gracias a Dios que el presidente Alberto Fernández lo pudo restituir. No, y en estos gobiernos que son populares, que a algunos no les gusta la palabra popular, pero es donde se apoyan a los artistas, donde se apoya a la producción, donde no se incentiva la importación, se incentiva que la gente trabaje. En el otro proyecto la gente queda, 20 millones quedan fuera del sistema. Sí, es así. Argentina ha renunciado históricamente a su desarrollo industrial. Fue Perón el que dijo hay que desarrollarse. Fue Perón el que tuvo una visión industrialista de las cosas, y fue Perón el que lo llevó a cabo. Y esto no es que estoy haciendo política en base a lo que hizo el general Perón, es historia. Es historia. Política no empírica, de la experiencia que tuvimos. Es real. Entonces él pensó un país de una forma. Recordemos que Perón no quería adherirse al acuerdo de después de 1944, de la creación del Fondo Monetario Internacional, de Bretton Woods. Él decía que no había que adherirse. Después del derrocamiento en el 55, Argentina se termina adhiriendo al FMI. Bueno, y ahí empieza buena parte de nuestra debacle. No pudimos sostener el valor de nuestra moneda y fuimos para atrás. Hay que tomar decisiones políticas como este, la vuelta del tren, que son decisiones de Estado, ¿no? Bueno, y yo no sé si vos viste una película de Pino Solanas que se llama La Última Estación. Es para llorar. Y uno no puede entender cómo la Argentina era lo que era en esos años. Y después, cuando vinieron los gobiernos militares o los gobiernos de derecha, se destruyó todo. Es impresionante. Así que, Pino Solanas, la película se llama La Última Estación. Bueno, eso es lo que se ha intentado meter en el inconsciente de la gente, que Argentina es un país inviable, que Argentina es un país que es incorregible, que tiene vicios enquistados. Y no es así, y no es así. En algún momento en Argentina hubo trabajo pleno, la población, la ingesta calórica era de las mejores del mundo. Y por eso tanta gente muy inteligente, por la comida que la gente comía, se desarrollan los cerebros. Sí, tiene que ver en eso. Recordemos a la gente que el 50% de la energía que consume el cuerpo está en el cerebro, ¿no? Así que, bueno, Diego, no. Bueno, no, Pancho, no, me encanta hablar. Por mí hablaríamos 3 horas. Pero bueno, hoy es una noche de hermanos. Hay unos hermanos que van a venir, los voy a presentar en un ratito. Y vamos a seguir escuchando 2 canciones de hermanos. Porque los 2 hermanos que vienen ahora son los que mejor cantan acá en Capilla del Monte. Así que ahora que vos te vas en el auto, pones la 107.3 y escuchás a Agosto y Quetzalio, que ya están acá al lado. Vamos, bueno, te quiero agradecer que hayas venido, y tenemos que apoyar a los gobiernos que apoyan a la gente, ¿no? Porque sí. Uno, por ejemplo, piensa, ¿por qué hay gente que no le importa nada? Total, yo me voy a vacunar a Miami si tengo plata, ¿no? ¿Y qué me importa el tren? ¿Qué me importa si yo puedo comprarme el último auto todos los meses? Esa es la mentalidad de un país y del otro. Bueno, hay que tener una visión solidaria, hay que tener una visión de pensar en el otro, de ponerse en la piel de otra persona, del hermano. Y yo creo que está muy claro lo que se va a votar en estas elecciones. Es un proyecto de país. No todo da igual, ¿eh? No, y no todos los políticos son iguales, ojo. Bueno, Pancho, Gracias por haber venido. Para mí siempre es un gusto que estés acá y que nos cuentes lo que está pasando. Me gustaría saber también lo que está haciendo el gobierno municipal y cuáles son los futuros ahora que todo está volviendo más o menos a la normalidad. Bueno, vos sabés que cada vez que me invitan vengo. Ah, sí, eso es cierto. Si hay otra invitación vengo, les cuento. Antes del 12, ¿puede ser? Sí, combinemos para hablar, para decirle a la gente, comentarles. Y la gente que sepa también que uno está haciendo política. Desde el respeto, ¿no? Desde el amor, de no salir a defenestrar al otro que no piense igual, porque en definitiva somos todos vecinos y somos todos hermanos. Y todos argentinos. Está bien que en Capilla últimamente no... No hay tantos argentinos. La gran mayoría, pero me ha sorprendido la cantidad de extranjeros viviendo. Al revés de lo que dice la oposición. Los extranjeros vienen a vivir este país porque se vive mucho mejor que en los países de Europa. Vos sabés, bueno, yo estoy sorprendido por la parte de Ongamira, Quebrada de Luna, acá mismo, la cantidad de personas que se han venido a vivir, y tiene que ver también con la libertad con la que se vive, con la parte cultural, la parte que es muy nuestra, que tiene que ver con un culto a la amistad. De cómo estás, porque recordemos que hay países que son más fríos en eso, ¿no? Tienen otro sistema, a lo mejor para cubrir ciertas necesidades de la población, pero el hecho de preguntar Dani, ¿cómo estás? Diego, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Hacemos pizza este fin de semana? ¿Comemos un asado el domingo? Tiene mucho que ver lo social, y en esta época de pandemia sentir ese contenido, creo. El afecto. Yo lo último que te cuento, me hice de una amiga en Mykonos, cuando yo era joven, obvio, y conocí una amiga suiza. Entonces, después de mucho tiempo, fui a Zurich a visitarla cuando ella cumplía 30 años. Entonces la conocí a la madre, y cuando me acerqué para darle un beso, la madre entró en pánico. Te están buscando, Pancho, te están buscando. Sí. Bueno, Pancho, poné la 107.3 y escuchá Agosto y Quetzalí, que vienen en un ratito. Bueno, Diego, agradecido contigo, y Dani, agradecido contigo. Siempre digo que me siento como en casa. Gracias, Pancho. Chicos. Buenas noches. Bueno, ahora vamos con dos canciones de Hermanos y después vienen Nuestros Hermanos. Ese niño Toba que creció conmigo, que soñamos juntos y lo que sentimos, jugando en el monte comenzó el camino para andar la vida sin ningún apuro, como un peregrino. Pa' cruzar el río montó mi caballo, él me dio su flecha y le di el sombrero. Pa' campear la miel me pidió el coleto y adornó su yica con unos cuantos hilos de cuero. Hermano mío, ¿dónde te has ido? Está muy triste la tierra sin vos, no tiene dueño. Hermano mío, es el destino. Tu sangre corre en mis venas y yo solo en tu río. Ay, alá, con tu voz y mi voz vamos, hermano, a cantar.

estamos empezando a salir. Estamos saliendo a trabajar. Estamos saliendo a estudiar, a cumplir nuestros sueños. Estamos empezando a salir a la vida. Estamos saliendo a pasear. Estamos saliendo a producir, a construir, a reactivar, a renovar. Estamos saliendo a la oportunidad. Estamos saliendo a la cancha. Estamos saliendo a la igualdad. Después de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, ahora sí, estamos saliendo a la vida que queremos. Frente de todos. Bueno, y estamos en Me Asomo en esta noche de hermanos. Ya pasó Pancho Gramajo y nos dijo, como siempre, bueno, queridos hermanos. Así que bueno, para mí es un placer presentarlos a Agosto y Quetzalí. Como saben, me encantan cómo cantan y las cosas que hacen. Así que buenas noches, Quetzalí. Buenas noches, Diego, Dani. Buenas, ¿cómo andan? Buenas noches, Agosto. No te voy a preguntar si naciste en Agosto, porque la otra vez te lo pregunté. Y, bueno, pero lindo nombre. Gracias. Muy bien. ¿Y no, bueno, hay gente que por ahí no lo sabe. No nací en Agosto. Bueno, no naciste en Agosto. ¿Y Quetzalí por qué? ¿Es un nombre? Como Quetzalí viene... es un nombre tolteca, azteca, y quiere decir hermosa pluma, y se refiere a la cola, a la pluma de la cola del Quetzalcoatl, que es, bueno, el Quetzal es un animal... muy de México, de Guatemala y todo eso, todo ese significado. Ajá. Bueno, me encantan los nombres. Bueno, ¿cómo los agarró la pandemia? Bueno. Porque el mundo paró el mundo. Se paró. Y bueno, ahora estamos tratando de arrancar un poco, ¿no? Sí, total. Bueno. A ver, bueno. Bueno, ¿cuánto creo yo? Sí, básicamente por ahí buscamos en un principio, cuando fue el año pasado, buscamos más el tema de explotar las canciones propias, ya que estábamos ahí en casa, empezamos a crear un poco. Muy poco de eso lo pudimos concretar después, nos fue costando concretar. Tenemos varias canciones por ahí que le faltan ahí un plus. Tenemos muchos arranques, pero pocas que se terminaron de concretar. Hay algunas, pero bueno. Fuimos más por ese lado, después tenemos un amigo de Buenos Aires que también nos está produciendo una canción propia, que bueno... Falta un tiempito, pero ya dentro de poco va a salir. Sí. Va a ir con videoclip, seguramente. Bueno, bien grabadita, bien linda. Y bueno, y en el verano se pudo, por suerte, mover un poco. Así que estuvimos tocando lo más que pudimos. Estuvimos en el Festival Uritorco Música. Y tocando en los lugares que acá se pueden también. Parece ser que se va abriendo todo y estamos volviendo, sí. A lo de antes, pero por lo menos a una vida un poco más normal, ¿no? Sí, tal cual. Sí, hay cosas que se van a ir pudiendo, me parece que llevar a cabo, si todo sigue así como pareciera que está fluyendo mejor que los meses pasados por ahí, más que nada que el año pasado por ahí cuando en Buenos Aires o en otras ciudades estaba todo bastante heavy, acá por ahí no había llegado ningún caso y eso, y no vivíamos esa realidad que estaban viviendo allá, y cuando hubo muchos más casos acá, mucha gente conocía que sabés que lo tuvo, qué sé yo, bueno, como que ahí vas cayendo y bueno. Pero bueno, esos meses que fue hace un... obviamente siguen habiendo casos, ¿no? Pero hay que seguir cuidándose, sí, ¿no? Sí, claro. Uno nunca sabe. Pero bueno, a eso voy. Hay un poco menos, se están vacunando las personas. Pareciera que está bajando un poco la merma. Ajá. ¿Y ustedes anduvieron en tren alguna vez? Porque ayer llegó el tren a Vallehermoso después de años. Sí, buenísima noticia. Estamos contentísimos porque, bueno, nosotros también, fans. Yo cuando estuve recorriendo en España, que me fui con la otra banda... También, me hice fan vos, no allá. No sabía eso. Ah, no sabía. No sabía, tenés que contar un programa entero para contarnos del viaje. Hay tantas cosas para contar. No, bueno, pero también, ya había viajado acá en Argentina, digamos, tenemos familia en Rosario, y bueno, habíamos viajado muchas veces de Córdoba a Rosario. Pero bueno, hasta Córdoba llegaba. Y nosotros, bondi hasta Córdoba, que nos salía más caro que el tren a Rosario. Y el viaje en sí nos encantaba, poder caminar, son cosas que por ahí tienen esa magia, ¿no? Además de que es más sustentable. Sí, es una energía más linda también. Y va por lugares increíbles, ¿no? Encima que... eso, las vistas que ves y eso, y también que es un poco más, es mucho más sustentable y menos dañino para el medio ambiente que bueno, los ómnibus, los gases de metano. Sí. Claro. Así que por todo eso estamos recontra a favor de que llegue y ojalá llegue hasta Cruz del Eje o más. Yo los veo tan chiquititos y dije, bueno, son de una generación que no conocen el tren, porque hay muchos chicos que no lo conocen. No, sí. Acá en Capilla jamás lo vimos. Lo dibujan, pero no claro. lo vieron. Bueno, ¿y cómo anda el dúo Agosto y Quetzalí? Bueno, ahí anda eso. En las vacaciones de invierno no nos pudimos como organizar para meter fechas. Bueno, también es como que nos agarran muy por encima, porque sí, son nos más colgamos cortitas. Un poco, vimos que porque al final como que a último momento habilitaron para varios lugares, claro. ¿viste? Veníamos como en un ritmo que parecía que no se abría nada. Entonces, en ese sentido nos colgamos un poco porque de golpe se abrió todo y dijimos, y nos agarró medio mal parado. Pero ya están... Ya estamos, ¿no?, en ritmo. Pero ya nos estamos poniendo en ritmo. De a poco. Nada, también en nuestra casa por ahí flasheamos con canciones en inglés, como que queremos ir creciendo en variedad, digamos, sí. de género, bueno, tratar de aprender ese idioma también, que es una cosa totalmente distinta, cantar en otro idioma. Así que, nada, en esa. Y bueno, ahora... hermanos es muy fácil, a mí me ¿no? encantan cuando sí. cantan en castellano y se entiende perfecto y uno... aprovecha no solamente la música, que es lindísima, sino las palabras, lo que dice, ¿no? Claro. La poesía. Sí, tal cual. Porque hay chicos que están escuchando cosas en coreano. Sí, bueno. Es un poco raro. Bueno, a los músicos les encanta cantar, más que hablar. Ay, ¿qué tienen ahí para nosotros y para la audiencia de Me Asomo? ¿Qué puede ser? Lo que ustedes quieran. El programa es de ustedes, los micrófonos son de ustedes y nosotros estamos acá como un público selecto. Bueno, si les parece, vamos a presentar el temita propio, este último que estamos grabando, que bueno, ya pronto, ojalá, que si todo sale bien, salga ahí en YouTube y bueno, en todas las plataformas que podamos. Queremos la primicia. Claro, esto es una versión acústica, ahí lo estamos grabando con este amigo que les conté, tiene batería, tiene bajo, lo estamos grabando ahí con muchas cosas. Un saludo para Juan Mayo, gran artista de Buenos Aires, les recomiendo que lo escuchen, dicho sea de paso. ¿Tiene cosas en Facebook? Muchos discos, sí, tiene tres discos, creo, subidos en YouTube. Mirá. Juan no sé Mayo, si M-A-Y. Igual que como el mes. Juan Mayo, bien simple. Que produce nombre. Agosto. Claro, mira vos. bueno, y estamos haciendo este tema, En la noche. En un rincón al norte cantaba en la sequía un grillo que se esconde entre enredaderas. Naturalmente siento calma y serenidad, cortadas por el viento, que se lleva su cantar. Quiero seguir caminando por la noche hasta eludir el dolor. Va a llenar el alma si no haces nada hoy. Taram, taram, taram, taram, taram, taram, taram. Después llegó el silencio que adornaba con su matiz. Ya estaba amaneciendo y se asomaba un día gris. Quiero seguir caminando por la noche hasta eludir el dolor. Solo no te va a llenar el alma si no haces nada. nada hoy. Muy bien, mira, somos dos acá para aplaudir. Estamos encantados. ¿Quién escribió? Gracias, gracias. Bueno, la gran parte de la canción yo, sí. Hay algunas estrofitas que me ayudó ahí, Quetza. Sí, este, sí. Y bueno, después medio que, como que la primera parte de la musa me salió a mí en ese principio y ella me ayudó me a completarlo. La canción, me parece que han crecido, ¿no? Muchísimo, ¿no? Esta pandemia sirvió para eso. Mira qué bueno. Sí, muchas sí, gracias. Salió y ahí en plena. Vamos a mandar un saludo a Silvina y Pachi. Por supuesto, sí, sí, sí. Saludos. Sí, tan saludos. Importantes también en este camino. Sí, este, acompañaron siempre. Siempre. Bueno, eso, desde chiquitos que nos han, como decir, transmitido, estimulado desde el lugar de la música. Y nosotros también elegimos en un punto esto de hacerlo, de seguir, de mostrarnos. Ellos nos lo... No, no es que nunca nos presionaron ni nada, pero el tema de estimular yo creo que ayudó, ayudó mucho. Y bueno, y hoy día son siempre los que nos bancan ahí, mi viejo siempre nos acompaña en muchas canciones en instrumento, que también es multiinstrumentista. En los shows en vivo él nos acompaña. Lo hemos visto. Sí. sí, ustedes lo sabrán mejor que nadie. Y bueno, y mi vieja también siempre con todo lo que es la parte detrás de escena, logística, que llamemos que nosotros también a veces nos recolgamos, porque va más allá de lo musical, un show, hay que tener en cuenta un montón de el cosas. El cantante tiene que cantar, claro. Y hay alguien que se tiene que ocupar de los contratos, del telón. Bueno, ahí está mi vieja. No, ahí está Silvina. Los dos. Bueno, ¿qué vamos a seguir escuchando? Qué linda, me encantó esa canción, ¿cómo se llama? En la noche. En la noche, muy linda. Sí, sí, sí. Decía algo mientras afino. Bueno, lo que siempre decimos en realidad es que le pusimos en la noche por una cuestión que nos surgió eso, que nos gustaba, pero después medio que nos enteramos que parece que hay una canción de Loli Molina que se llama así. Así que bueno, si el día de mañana la queremos, ¿cómo se llama? Anotar, digamos. Ah, sí. Registrar. Sí, registrar. Registrar, ahí está. No me salía. Vamos a ver, porque si es el mismo no se puede, así que vamos a ver cómo lee. Creo que sí. Me parece que lo que cambia es el autor. Ah. Suponete que una canción que se llame Sol. Claro. El sol es uno solo y que puede haber mil canciones. Claro, es verdad, es verdad. Pero bueno, muy linda canción. Me alegro mucho, me alegro mucho que le haya gustado. Ya va a salir ahí con banda y todo. Una versión un poco más elaborada. Bueno, vamos con una zambita del Cuchi. ¿Te parece? Dale. Cuchi Leguizamón. Vengo desde el olvido, toro serrano, pa' ver si mato penas, carnavaleando, pa' ver si mato penas, carnavaleando. Chicha y coraje y un empujón del diablo pa' enamorarte y un empujón del diablo pa' enamorarte. Carnavales carperos, la chicha y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna al galope tendido y un empujón del diablo me anda faltando. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-

No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100. Si ves un foco activo, llama al 0800-888-38346. Estamos de vuelta en Me Asomo en esta fría noche de Capilla del Monte, pero nosotros estamos acá con un calorcito humano lindísimo. Escuchamos a los Carpenters, a los hermanos Carpenters, y ahora vamos a seguir escuchando a los hermanos Pachi, Agosto y Quetzalí. Bueno, gracias a la sonidista Silvina, estamos viendo si podemos mejorar el sonido. Pero bueno, tenemos unos aparatos que son un poco antiguos. Esperemos que salga bien, y si no, cuando vengan ustedes con eso grabado va a ser impresionante. Bueno, ¿qué quieren cantar ahora? Bueno, vamos a ver si nos sale si nos sale una versión de una canción de Dura Tierra, que hacíamos mucho en el verano con una amiga que también nos hicimos en el verano y que pasó a ser muy muy amiga, Gala. No sé si nos está escuchando, un abrazo para ella, Galatea. Sí, le mando saludos. ¿Vive acá en Capilla? No, es de Buenos Aires, vino en el verano, la conocimos ahí. Se quedó más... Amiga. Sí, sí, sí. Ah, bueno, muy bien. Entonces, amiga, muy amiga mía. Muy bien. Se quedó más meses porque la atrapó Capilla, como a mucha gente. Y además, con esto de la cuarentena, en Buenos Aires por ahí estaba peor, así que decidieron quedarse acá un tiempo y bueno, ahora claro, ya se fueron quedando y se fue hace muy poquito. Pero compartimos mucha música en este tiempo. ¿Y va a volver? Ella. Sí. Muy bien. Eso esperamos. Qué suerte que tenemos nosotros de haber vivido la pandemia acá en este sí, lugar. Sí, la verdad, ¿cierto? Sí. Es un privilegio. Un privilegio. Bueno, y bueno, vamos. Y con ella hacíamos esta canción, Marzo, de Dura Tierra, que bueno, ahora... La hacíamos a tres voces y ahora como que la quisimos adaptar para nosotros dos, así que bueno, vamos a ver cómo sale. Cómo sale. Vamos a ver cómo Hola, sí. Hola, se escucha bien. Oxidados y amarillos tangos. El otoño austral, pálida estación, gato en el tapial y un vecino en la vereda escuchando radio, simplemente para estar así. Mirar caer la llovizna gris y el viento la cara, la los recuerdos como un buey espán. miras los pies te vas con él. Menos mal que salió el sol y así poder sentir algo de calor y el viento la voz. Oh, oh, oh, oh, oh. Al sol y sonreír y armarse alguna choza en un lugar feliz y resistir y resistir. Viento, viento. Qué linda versión de esta canción. Gracias. ¿Conocías la canción? No, pero por eso me estuve atento. ¿Vos la conocías, Daniel? No. Y es increíble. Muy, muy hermosa canción, la Muchas verdad. Gracias. No, no, Dura Tierra es un bandón, se la súper recomendamos. Un disco que se llama Cría. Sí. Este tema está en Cría y hacemos un tema, dos temas más de este disco. Mira, tengo con el grupo. Unas... acá me han escrito. Ay, y dicen, a ver, qué lindo dúo, son divinos. Qué bueno, ¿no firma? Me dice, Sandra de Benavides. Ajá. Después dice, Gabriel les manda un fuerte saludo y les agradece la buena ejecución de la familia Pachi, de los hermanos Pachi. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias Gabriel por comunicarte. Y después dice, qué hermoso, cómo avanza este dúo. Un saludo para Agosto y Quetzalí de Carlos y Pachi. Así que son familia. Ay, mirá. Qué bueno. Bueno, y vamos a la decir... La otra Pachi, capiche. La otra Pachi. Bueno, vamos a decir, recital de poesías, Luna Mujer. Y bueno, si ustedes también puedan recitar, si quieren. Comparte Pachi Franco, domingo 15 de agosto, 20 horas, en Huacahuasi, calle 9, número 162, entre 6 y 8, barrio El Faldeo del Uritorco, Aragorra Consciente. Ajá. Sí. Bueno, contame, Agosto, que vos me dijiste que tenías otros otros proyectos. Gracias, gracias. Yo estoy con Alzheimer y entonces a veces se me van las palabras. Gracias. ¿Qué proyectos tenés? Así, ¿qué estás haciendo? Sí, estoy, bueno, por un lado con una banda que tal vez algunos en el verano la han escuchado, Balumba Twins. Bueno, ahí están Seba Cáceres, Chino Botega, Franco Tulián. Me encantó ahora... el nombre, explícalo, ¿sí? Cómo es, porque todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué, sí. No, bueno, la palabra twins, que bueno, en inglés es... Gemelos o mellizos. Bueno, nosotros sacamos de gemelos por las gemelas, porque somos dos de las gemelas y dos de Balumba. Todo empezó así. Entonces dijimos, vamos a mezclar la palabra Balumba, que es una palabra bastante capillense, con una palabra en inglés, y nos gustó cómo quedó esa cosa rara ahí, esa conjunción. Y bueno, y hace poco se integró un nuevo amigo a la banda, gran guitarrista con el que hemos tenido otros proyectos de más chicos, Alan Carranza, y bueno, él como que terminó de consolidar también la banda, porque andaba haciendo falta eso. Así que somos cinco y ahora, el 24 de septiembre nos vamos a estar presentando en el cine. Vamos a hacer un show ahí. Cine-teatro. Cine-teatro Enrique Muiño. Muy bien. Sí, yo digo cine porque me acostumbro que sí, es el único capilla, pero siempre hay que... Pero es el único teatro que creo que quedó en Punilla, así que es muy importante. No, y con el sonido que está buenísimo. No, bueno, eso, nosotros tenemos ganas de disfrutar, sobre todo eso, el tema del sonido, porque uno por ahí en el verano... vas con tus cosas o pedís algo, pero en un bar, en lo que sea, nunca te terminás de sentir cómodo. En el Festival Auditor con Música, bueno, eso estuvo buenísimo. Ahí estaba el sonido de Mariano León. Abrazo ahí para los León. Ahí ahora estuvo León buenísimo. Está en... Señor León y la familia están en Rosario. Ah, ¿viajaron al final? No sé si, creo que se iban, pero estuvieron se acá. Se iban, pero al final me parece que se quedaron, me parece. Ah, bueno, habrá que preguntar. Estuvieron presentando Mantrónica sí, el otro día. Sí, sí, sabía, me enteré. Así que el 24 de septiembre en el Cine sí, Teatro. Sí, ya vamos a estar pasando más data, vamos a estar con las entradas, con el flyer, con horarios y todo bien, bien detallado. Pero bueno, básicamente eso, con la banda estamos haciendo una mezcla de géneros también. Estamos con ritmos latinos, rock, funk, algunos temas de los 80 también. Estamos haciendo de esa onda. ¿Quién elige el repertorio en una banda? ¿Cualquiera puede...? En este caso, entre todos. Por ahí uno tira un tema y si a todos les copa, lo hacemos. Y si no anda, no va tampoco. Han pasado muchos temas. Pero casi ninguno es que dice... se hace este tema. ¿Y siempre en el dúo de ustedes? Lo mismo. ¿Sí? Proponemos sí. Algo, si sale buenísimo, si no sale hay que soltar el tema y chau. Y nada de eso. Sí, casi siempre es así cooperativo, porque por ahí te viene una inspiración que sí, escuché este tema que puede ir, y por ahí es un tema que está reinstrumentado, que tiene banda, en nuestro caso hay que ver cómo adaptarlo, viste, hablando del dúo, ¿no? Y se complica en ese sentido, pero también está bueno porque vos decís qué le viste a este tema para creer que puede funcionar. El primer claro. Tema que cantaron esta noche, ¿no? En la noche. Y este último son dos temas que son muy, muy lindos y son como de un nuevo repertorio. Sí. Está claro. Como mucho más elevado, me parece. No sé. Sí, tal cual. Por ahí la... La samba la venimos haciendo hace claro, bastante tiempo. Claro, es un tema viejo. Claro, pero sí, yo ya sí. Los conocía la samba. Claro. De hecho, claro. Capaz que creo que la tocamos acá alguna vez. Muy me suena. Bien. Bueno, sí, ¿y qué, sí, ¿tienen sí. Algo más para cantar? ¿Tienen ganas de cantar otra cancioncita más? ¿O pues, ya están cansados? Esas gargantas. Está bien, hacemos una más. Podemos una hacer más. Esta que es como alegre. También creo que esta no la conocen. Creo que es de esta las nuevas del, también. Del nuevo repertorio, sí. Ajá, a ver. Ah, bueno, no me quería olvidar que el domingo... vamos a estar en la fiesta, en la feria de San Esteban. Ah, tenemos fechita. El domingo, ahí vamos. Este domingo a partir de las 12 del mediodía empieza. Nosotros no sé en qué horario tocaremos. Nosotros la tarde. Vamos a tocar 2:30. 14:30. Pero bueno, estaría hermoso que a partir de las 12 se caigan porque la movida está hermosa y es San Esteban. Va a ser un muy día buen sonido lindo. También sí, va a estar ahí Camargo con el sonido. También abrazo para Miguel. Y está ahí el río al lado, está para ir en familia, así que todos los oyentes y están invitadísimos. Cosas ricas para comer también. Hay de todo, los productores ahí de San Esteban, hay un helado casero que hace Maca también, exquisito, un chivo para Maca. No, pero está bien. Monte chocolate. Nosotros decimos que por qué en Capilla no hay un lugar como la Feria de San Esteban en cuanto a la música, claro. Porque siempre hay unos músicos increíbles. Sí, no, te encontrás con mucha mucha música diversa, eso está buenísimo también, que vayan eso buscando distintos géneros, viste, van de todo. Y también va mucho teatro, payasos. Hay un espectáculo para niños siempre. Siempre piensan así como en todas las edades. En toda la familia. Y está buenísimo. Así que bueno, este domingo vamos a estar ahí tocando con Quetza. Vamos a hacer algunas canciones nuevas, más que nada onda folclórica también ese día. ¿Alguna de las que cantaron acá? Sí, seguro. Calculo. Bueno, me encantan esas dos canciones. Y ahora vamos a irnos con esta. Cruzando el océano. Claro. Esta es de una banda de mujeres españolas, Las Migas se llama. Este tema se llama La Maleta y describe muy bien al músico o música como oficio, como quienes lo eligen como un trabajo. Claro. Así que bueno. Está buena la letra, si la prestan atención. Decimos la prestan atención porque es algo gracioso, pero por ahí nos pasa a nosotros de que escuchamos una canción y como músicos... le prestamos mucha más atención a la música, a la melodía, y la letra queda en el olvido, no la registramos. Entonces, por eso como que lo solemos aclarar. Claro, no, sí, obviamente cuando elegimos una canción, vemos, la analizamos. Estudiamos. Pero por ahí alguien nos dice, mira qué linda canción, y nos olvidamos ese... Depende, hay artistas y artistas igual, a mí sí. Me pasa por ahí, creo que a todos les debe pasar. Hay artistas que te llega más la manera, la que dice... que en la que canta. ¿Cómo se dice, no? Ajá. Es muy importante. Eso tiene que ver con el sentimiento que sí. Uno puede dar, ¿no? Sí, sí, que transmite a través de cuando canta. Muy bien. Así que bueno, La Maleta de Las Migas, España. Camino a la guitarra y la maleta, agitada por el aire como una veleta, como una veleta. Soy la muchacha que en el barrio va cantando todos los días y ahora vivo persiguiendo una melodía. Pretendo que comprendas que la noche es mi aliada y que brindo con mis musas por la madrugada, por la madrugada. Sí, porque siempre es tan difícil que nos miremos de frente y que a veces nos perdamos entre tanta gente, entre tanta gente. Pero cuando me despierto a kilómetros, siento en mí algo tan cierto que también me hace seguir. Cuando se acaba el concierto, algo se me queda aquí, pero vuelvo con el viento. Y a veces me voy por ahí y estoy más cerca de ti. Lere, lere. Muchas gracias. Me encantó. Bueno, gracias. Así que bueno. Gracias, gracias. Yo les agradezco que hayan venido. ¿Cómo se nota que es una canción española? Porque si no sería La Valija, ¿no? Claro. Muy bien. Ya, y ya tenés el nombre ese que te un dice. Un indicio. Claro, la maleta. Pero bueno, cual. Muy lindas las canciones, muy lindas las versiones. Qué bueno, gracias, gracias por invitarnos. Cuando quieran volver, si no, yo voy y los busco. Así nomás. Ahí nomás. Sí, vamos, sí, sí. No, nos encanta venir, saben que sí. Si podemos, siempre venimos. Es otra cuestión también cantar en radio que cantar en vivo, y le decíamos algo, en vivo en un show, digamos, que claro. Nos ven. Es como otra magia. Pero bueno, ir a donde van a ir ustedes el domingo, que es una linda feria, que tienen un buen sonido, y eso está buenísimo para los cantantes y músicos, porque sí. Se escucha muchísimo más. Totalmente, es un totalmente. Lugar cómodo, digamos. El sonido es claro, el sonido crucial. Es muy, sí, y más para una música como la que hacen ustedes. Sí, sí, también. Con la guitarra, la sí, voces. Muchos detalles, muchas cositas así. Muy bien. Se nota que hay mucho ensayo, se nota, y las canciones gracias. Muy muy lindas, muy bien elegidas. La verdad que muy buen repertorio. Qué bueno, vamos gracias. Con fuerza. Bueno, gracias a ustedes, como siempre, por haber venido. Saludos por invitarnos. A Silvina y Pachi. Dale, serán dados. Les mandamos. Miguel. Hoy se enteraron, hoy se enteraron que te llamas Miguel. Eso pasa. Bueno, ya estamos. Bueno. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Saludos a la audiencia también ahí. Sí. Oyencias, ¿se dice oyencias? Oyencias. No se dice, pero decimos. Bueno. Hay cosas que no se pueden hacer, pero se hacen igual. Bueno, acá. Bueno, nos vamos escuchando Hermanos. ¿También? Nos vamos escuchando algunos temas de Hermanos. Nosotros también nos vamos, pero ustedes se quedan en casa, en los sillones, donde sea, escuchando estos cuatro temas que vamos a pasar. Y nos vamos con... ¿Tenemos algún tema de Mantrónica para cerrar el último? Mantrónica, también de Capilla del Monte. Así que nos vamos y nos volvemos a ver el próximo jueves. ¿Sí? ¿Hoy es martes? Hoy es martes. Ah, sí. Pues estoy perdido. Jueves, el próximo martes, siempre a las 20 horas por FM Astral en Me Asomo. Buenas noches, Daniel. Diego, buenas noches, chicos. Nos encantaron con estas buenas canciones noches. Nuevas y sé que tienen mucho más para dar. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Por buenas favor, noches. Avisen. Obvio, obvio. Saludos. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Asking, I'll have to pass. proudly take a stand. I can't continue guessing, because it's only messing up my pride, up my mind. So right now it's time to tell you. To fade away. Love, body, it's too.